noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de Radio Topo que se llama El Roctubernio. Vamos con nuestra sintonía. Pues hace dos días fue 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues desde aquí, desde el Roctubernio, pues hemos querido sumarnos a esta efeméride y hemos preparado para el programa de esta noche pues un especial en el que van a sonar durante la siguiente hora de programa todos grupos femeninos o artistas femeninas del rock y del heavy metal. La verdad que en todos estos programas anteriores del Roctubernio ha sido bastante recurrente el pinchar a grupos y artistas femeninas, por aquí han sonado un montón. Se me ocurren las Runaways, Thunder Mother, Girls School, Rock Goddess, el grupo de Vitoria Pléyade. Y bueno, lo que pasa es que, a pesar pues eso, de hoy nos apetecía pues que el programa completo estuviera dedicado al rock femenino, y hemos empezado con, bueno, hemos empezado no, lo que acaba de sonar ahora ha sido nuestra sintonía, que está compuesta por un trío también de mujeres americanas, es Little Kinney. Bueno, compañeros, buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Preparados para este programa? ¿Qué tal, Miguel? Estoy preparado. Aquí estamos, preparados y listos. Sí, sí, pues nada, ¿estáis preparados aquí para pinchar así a pues eso, para conmemorar el Día de la Mujer? Estamos conmemorando desde el minuto uno, Miguel. Bueno, pues nada, hay que decir que hemos empezado el programa con una artista a la cual Marcelo y yo, si nada se tuerce... Sí, si lo permiten los dioses del Olimpo y del solapamiento, la estaremos viendo próximamente. Antes de la sintonía ha sonado Susy 4, la primera bajista rockstar de la historia del rock, una chica pues que se hizo ahí un hueco en ese mundo glam hard rockero, eminentemente masculino de la década de los 70, una auténtica pionera... Inspiración para un montón de bandas posteriores como The Runaways, The Donnas o L7. Lo que ha sonado ha sido uno de sus primeros éxitos, uno de sus primeros singles, Can de Can, una canción que en principio no aparecía en su primer disco homónimo, pero había por ahí algunas ediciones, como por ejemplo la edición australiana o la edición española, en la que aparecía como última canción. Y el Can de Can ha sonado a través de pues eso, un vinilo que tenía yo por casa, una primera edición española del año 1973 de este disco. Y con Susy 4, con esta pionera, pues hemos empezado este programa del Rocktubernio, dedicado pues eso, a la mujer y a todas las artistas femeninas, que está muy bien que suenen de vez en cuando por aquí, por la radio y por todos los lados, ¿verdad, chicos? Eso es, ya comentábamos el otro día que para el Rocktubernio es una conmemoración permanente porque... La estamos poniendo continuamente. Siempre pues priorizamos la escucha de artistas femeninas, siempre y cuando pues lo permite nuestro repertorio particular, pero ese es uno de los objetivos que nos marcamos desde el principio y yo creo que lo estamos cumpliendo. Uh-huh. Y si te parece, Miguel, pues vamos a continuar con una banda que yo creo que nos hace especial ilusión pinchar hoy y también ilusión que la conozca Quique, porque es un grupo de Barcelona que entrevistamos en la primera época del Rocktubernio, un grupo que sacó este disco largo en el 2012 y luego ya pues encontró... su final tras varios conciertos, un final yo creo que accidentado porque iban a tocar en Zaragoza y me parece que por una lesión finalmente no pudo ser, a pesar de las ganas que teníamos, y me estoy refiriendo a Santa Rita, a quien entrevistamos en el Rocktubernio a través de su vocalista, sí, Cecilia, sí, recuerdo. Gran fotógrafa, y que recordamos hoy con un disco que se ha convertido en un pequeño clásico, ¿no? Es un disco ya del 2012 que en su momento pinchamos en CD y ahora lo tenemos aquí en su versión de vinilo, un disco con un envoltorio muy bonito que nos traía a un grupo con aires 90, que es lo que un poco decía todo el mundo, pero que al mismo tiempo pues ofrecía una serie de canciones que combinaban diferentes influencias muy bien. Era un disco, es un disco muy homogéneo, pero al mismo tiempo tiene muchos detalles que hacen que la escucha sea muy entretenida y que resista a los años. Y yo creo que ahora, como decía, se ha convertido en un pequeño clásico y está muy bien que traigamos a Santa Rita hoy al Rocktubernio. Vamos a escuchar esta canción titulada Mar Muerto. No way, no way. You belong to an exchange race. High on the Seas era el título de este disco de Santa Rita, publicado en el 2012 en el sello Allowed, y que nos traía esos aromas marítimos y esos motivos acuáticos que estaban representados en 9 canciones sin desperdicio. Pues nada, vamos a cambiar de estilo, y ahora Kike nos va a presentar ahí a una banda alemana con vocalista y líder femenina. Cuéntanos. Sí, vamos a meter bastante caña ahora. Uno de los grupos principales del metal extremo centroeuropeo son los alemanes Holy Moses, con su cantante y líder Sabina Klassen. Es un grupo que empezó en el año 80. Y bueno, la primera formación no duró nada y ya Sabina entró en el año 81 y ha tocado en todos los discos de la banda. Actualmente siguen tocando. Yo los vi hace 3 años o 4 en el festival de Leyendas, y una caña impresionante, sin artificios ni parafernalias ni nada, solo tocando así, con la camiseta rota, pantalón corto y eso, y a dar caña. Y es un sonido muy típico. Bueno, Holy Moses empezó haciendo un heavy rápido, un speed metal que se llamaba entonces, y ya derivó hacia el thrash metal típico alemán de estilo Destruction, Sodom. Y bueno, Sabina fue una de las primeras cantantes con así voz gutural de metal extremo. El disco que vamos a escuchar es del año 90, que se llama Workhouse, y la canción es la que da título al disco. Así que vamos a escucharlo. Hmm. Pues ahí estaba la Holy Moses. Bueno, Sabina, hay que decir que también es una superviviente del metal, porque superó una enfermedad grave, superó un accidente de moto y vamos, ahí está tocando, subiéndose el escenario. Pues Joder. un sonido ahí muy tras alemán, ¿eh? Así muy sodo, muy destrucción. Sí. Pues nada, ¿os apetece? O sea, ¿os Cambiamos otra parece vez, una vez que más, cambiemos de estilo? Nos vamos a ir de continente. a sonidos más, más jarroqueros. Nos vamos a ir a los Estados Unidos para pinchar ahí a una banda que yo tengo muchísimo cariño porque durante muchísimo tiempo fue una de mis bandas favoritas. Y bueno, una banda, quizá una de las bandas más representativas de aquella escena glam metal pues eso, de los Estados Unidos de la segunda mitad de los 80. Hablamos de Vixen, una banda que era una banda de Minnesota que se formó a principios de los 80, se formó en St. Paul, lo que pasa es que luego se trasladaron a California, donde estaba ahí el meollo de la escena. Y bueno, yo creo que estas chicas sí que tienen doble mérito, porque ya de por sí es complicado hacerse un hueco en el mundo del rock and roll, y imaginaos en esa escena del hair metal angelina y californiana, que era absolutamente machista y masculinizada, imaginaros. Sí, menos para la laca, o sea, era machista en todo. Ahí estaban formadas por cuatro miembros: Janet Gardner, la cantante; Jan Queremuth, que la guitarrista fallecida en el año 2013; Cher Pedersen, que era la bajista; y Roxy Petrucci. Esa es su formación mítica, la formación que tampoco duró mucho, duró hasta el año 91 que se separaron. Luego ha habido así, se han vuelto a juntar así con distintas formaciones y esa, pero esa es su formación con la que sacaron dos discos. No sé si os acordáis, en el año 88 sacaron su disco homónimo y ahí aparecía una balada, Crying, que sonó, vamos, por todos lados. No sé si os acordáis la balada aquella, Crying. Sonó en todos lados, pero en todos, en la radio, en la tele, en Sí, tocata. había Había un vídeos, vídeo, sí. algún vídeo famoso, sí, no me acuerdo, pero sí. Sí. Pero bueno, yo aquí me he traído mi disco favorito de la banda, que es el segundo, que publicaron en el año 1990, el Revitap. Un disco que a mí me acompañó durante muchos años y lo escuché muchísimo en aquella época. Ahora lo he recuperado. Me sigue pareciendo un discazo muy de la época, muy de aquella época y del contexto aquel del hair metal. Y bueno, lo que va a sonar es la última canción del disco, Wrecking Ball, en vinilo también. Ya llevamos cuatro vinilos seguidos, chicos. Pínchanos ese póster de tu adolescencia, Miguel. Thank you. interrupt our program at the request of the White House. All normal broadcasting has been discontinued during this emergency. This station will continue to broadcast furnishing news. Estáis escuchando Función de Tarde en KTRN. Ahora vamos a escuchar a Hank Williams en este tema. Chop, soy Marvin. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktuberneo. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Pues prosigues la escucha de el Rocktuberneo en Radio Topo, en 101.8 la frecuencia modulada, y ahora vamos a escuchar a la artista canadiense Melissa Lavoe. No sé si lo he pronunciado bien, vamos a dejarlo ahí. Melissa Lavoe, artista canadiense, pero de raíces o aromas haitianos, un artista singular que se mueve entre los cauces del jazz, la música de origen haitiano y el folk rock, y que en el año 2018 pues publicó el que para mí era pues el disco más alegre de la temporada primavera-verano 2018, esa temporada tan recordada por todos, en la que tan felices e ignorantes éramos de lo que nos venía encima. Y bueno, pues eso, es un disco que escuché muchísimo y que ahora es ya el penúltimo disco de esta artista de la que todavía no conocemos los límites y que vamos a traer hoy al Rocktuberneo con este vinilo y con una canción titulada Nivo. We'll be right back. Melissa Lavoe, artista de Ottawa, en el exquisito sello francés No Format. Y ojalá, pues ahora que se anima la temporada conciertera, pues en algún momento, y ahora que va a sacar o acaba de sacar un disco, pues la podamos ver por aquí. Ahora estamos ya pues calentando motores para los festivales. Palomas. Yo creo que casi lo más inmediato para ir cogiendo cuerpo pues en la Feria del Disco, ¿no? Que tenemos este fin de semana. Sí. Advertir que no nos quite nadie ningún disco de los buenos, ¿eh? Eso que Quique lleva ahí, vamos, toda la semana diciéndolo y está dispuesto a hacer lo que no se puede decir en antena para evitarlo. ¿Y hay algún concierto, por cierto? Bueno, el domingo nos vamos a ver, Quique y yo, a Rotten Chris, a los griegos. El domingo, uh-huh. Sí, Rotten Chris y Aversio Humanitatis, ¿no? Sí, de teloneros, me parece que sí. Sí. En la sala Lo Intento, sí. Las Fuentes. Y luego mañana también hay un buen concierto ahí en la Ley Seca. Vienen unos albaceteños, están de puta madre, grupo así hard rockero. True Enemy, un grupo además con el que colabora Guillermo de Ángelus Apátrida, que también son de Albacete, sí, vienen presentando su último disco. Pues gran nombre. True Enemy, ¿verdad? Sí, suena bien. Sí. Pues, y el sábado también hay otro en el Utopía, los Demonised, los de aquí. Los de aquí de Zaragoza. De aquí, sí. Llevan 1000 años y aún no han sacado ni un disco, pero su concierto de. Bueno, pues. A ver si. Sí. Yo de otra manera me apunto el de True Enemy en la Ley Seca porque es un sitio al que quiero volver antes que ningún otro. Es verdad que ahora ya están normalizados los conciertos, pero yo, ya sabes, Miguel, que me estoy resistiendo. Sí. Y quizás el pistoletazo pues tiene que ser en la Ley Seca. Yo creo que caerás. Es el lugar. Además, enseguida además recaerá. Esos sonidos hard rockeros ahí en la Ley Seca, mira que están bien, ¿eh? Sí. Qué momentos. Así que sí. True Enemy. Allí en la agenda de todos. Bueno, ya, pues y ahora en la agenda de vuestros oídos está Quique. Sí, ahora, porque yo tengo aquí preparado un single. Vamos, bueno, es un EP en forma de 7 pulgadas, sí, de 4 canciones, pulgadas, sí, de correcto. Un grupo, vamos, que canta en castellano, son colombianas. En su momento fueron 4 chicas, el grupo entero era femenino de 4 chicas. Actualmente son 2 chicas, 2 chicos, son Lucifera, grupo que ya sonó en Cuerdas de Acero, sonaron, me invitaste sí. Una vez en hace unos años. Sí, en otro especial del 8 de marzo sonaron, sí. Puede ser, sí. Y hacen un sonido muy rápido, duro, se define, bueno, black thrash, speed metal. Vamos, y no sé qué, es un grupo Lucifera del, se creó en el 2008, este EP es del 2010, que se llama Legiones de Metal. Y vamos, son de la formación inicial de 4 chicas, solo queda la bajista, que ahora es la voz. No cantaba en esta canción que vamos a escuchar, pero actualmente sí que canta, que se llama Alejandra, se hace llamar Alejandra Blasfemia. Uh-huh. O sea que vamos a. Ya se puede intuir de qué va la temática. La temática de las letras. Pues nada, vamos a escuchar la canción que se llama. La canción. Es ponte las gafas. Hijas de la oscuridad. Santiguaros todos. Eso. Yeah. Bueno, no sé si ha quedado alguien ahí detrás del micrófono todavía vivo para escuchar esto. Pues no lo sé, después de la versión censurada del Exorcista, no sé si ha quedado alguien. Vamos, estas chicas son muy trues, vamos, muy auténticas. Voy a leer una cosa muy interesante que pone en su EP, como que muy interesante, que se puede exportar del metal, se puede exportar a cualquier tipo de música. Dicen: creemos en el metal como un medio de satisfacción a nuestras propias necesidades, no a la de los demás. Nuestra música se crea a partir de ideologías propias y necesidades conjuntas. Sacamos el metal de nuestras entrañas y nuestra convicción. No creemos y repudiamos el fanatismo. El metal se hace de corazón, no de exhibición. Se forma de placer y satisfacción para uno mismo, no de reconocimiento y fama puesta por los demás. Pues ahí, bravo. Bravo. ¿Aplaudimos, Marcelo? Yo creo que sí. Por eso. Si aplaudimos con las orejas, pero vamos. Bueno, pues aquí continúa el Rocktubernio en este especial 8 de marzo, especial rock femenino, y voy a pinchar aquí a una banda que le gusta mucho a mi compañero Quique, y que él ha tenido la suerte de verlas en directo, y yo no, que hablamos de las brasileñas Nervosa. Sí, es verdad, dos veces. Ah, sí, una vez tocaron aquí en un concierto de sorpresa en julio, cuando ya eran relativamente desconocidas, sí. Y luego tocaron otra vez. Yo estaba recién vuelto de la Azquena, Marcelo, y no me dejaron ir. Es una broma, eso, no pude ir. No, pero aquí en Zaragoza solo una. ¿Solo tocado? ¿Aquella? Sí, ¿ah? Es verdad, esa. Yo las vi una vez en Barcelona, pues en otro concierto, sí. Sí. Pues bueno, la ex banda de Fernanda Lira, esa vocalista tremenda que ahora está en Cripta. Aquí me he traído un disco cuando todavía estaba en la banda. Su tercer álbum del año 2018, Don't Fall of Mankin. Y bueno, Adillas es una banda que hace un poderoso thrash death metal así muy old school. Ahora, bueno, en Nervosa ya solamente está su guitarrista fundadora, Pri Camaral. Fernanda Lira, junto con la junto con Luana D'Ameto, la batería, pues se han formado, como digo, Crypta y a Nervosa. Actualmente en Nervosa actualmente está una chica que actuó en La Voz. Ah, sí. Ajá. Diva Satánica. Que la hemos visto en Diva su Satánica. Grupo, sí. Bloodhunter, han tocado un par de veces. Sí. Pues esa chica estuvo en La Voz. Sí. Pues él curiosamente iba a traer a una artista portuguesa que también había actuado en La Voz. Ah, sí. En este caso como miembro del jurado y como coaching, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sí, al final no ha cabido. Sí. Bueno, pues aquí me he traído en vinilo su tercer álbum, como decía, del año 2018, Don't Fall of Mankind, cuando todavía estaba Fernanda Lira a las voces de la banda. Y la canción que va a sonar es una canción que yo creo que su título es un guiño a Metallica tremendo, que se titula And Justice for Whom. Vamos con Nervosa. Pues ahí estaba Nervosa con ese And Justice for Whom. Vamos encarando ya la recta final del Rocktubernio de esta noche. El Rocktubernio es un programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo si sintonizas el 101.8 del dial, el dial de Radio Topo. Nos puedes escuchar también En repeticiones, yo no sé si compañeros sabíais que el Rocktubernio se repite los lunes de 1:30 a 2:30 del mediodía y los martes de 4:30 a 5:30 de la mañana. Si hay alguno que no puede dormir o tiene insomnio, pues nos puede, un martes nos puede escuchar ahí tranquilamente. También se nos puede escuchar por streaming a través de... Sobre radio. Todo que nos escuche tranquilamente, esa es la clave. También nos puedes escuchar, como digo, por streaming, a través de, pues eso, del streaming de radiotopo.org, y bueno, ya nos puedes escuchar en los podcasts que colgamos todas las semanas, en el rocktubernio.org, en el blog del programa y también en la página de la radio. Nos quedan dos canciones y al final creo que vamos a hacer pleno de vinilos, por lo que veo. Creo que vamos a poner 9 vinilos esta noche y este pues es el octavo vinilo, el penúltimo que nos va a presentar Marcelo. Cuéntanos. Sí, pues el penúltimo vinilo es una edición especial del disco que publicaron la banda norteamericana de Geraldine Fevers en el año 1995, Lost Somewhere Between the Earth and My Home. Que bueno, pues es un disco que está enclavado en esos años, con la particularidad también de que era un grupo que se acompañaba a veces con violín, y ese dramatismo que aportaba el instrumento pues le venía muy bien a esa agonía tan característica de los 90. De Geraldine Fevers es un grupo que tenía como protagonista a la vocalista Carla Bozulic, y que más tarde pues sería relativamente conocida con su proyecto Evangelista, un grupo de corta trayectoria y discreta trayectoria también, en el que estuvo tocando en algún momento Nils Klein, el guitarrista de Wilco, a quien tú conoces, Miguel. Sí, sí, lo he visto. ¿Conoces personalmente, quiero decir? Sí, fue uno que nos cruzamos un día por la calle, ¿no? Exactamente, sí. Ese mismo, en una avenida vitoriana, sí, pues señor, ese mismo, sí. Que ese caballero sin capa y sin sombrero, pero de modales... Que yo creo que no sabía muy bien dónde iba, pero bueno, iba ahí paseando por Gasteiz. Él sabía lo que él hacía. Él sabía lo que hacía. Sí, sí. Pues esta edición especial del disco de Geraldine Fevers, viene acompañada de algunos temas adicionales, grabados en fechas más o menos recientes. Y la canción que vamos a escuchar ahora está grabada en 2017, también con la colaboración de Nils Klein, y ahí está Carla Bozulic en todo su esplendor. El tema se titula Thank You for Giving Me Life. life, thank you for giving me life, thank you for giving me life, thank you for giving me life, thank you for giving me life. Si todos los temas que podían sacar en un disco nuevo de Geraldine Fever son como este, ¿a qué están esperando? Esto no es un sueño, no es un sueño. Estamos usando el sistema eléctrico de tu cerebro como receptor. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Esto no es un sueño, esto es el Rocktubernio y tenemos hilo musical de los buenos. Y bueno, desgraciadamente, pues nada, esto está ya finalizando. Llevamos 56 minutos de programa, con lo cual eso quiere decir que nos da tiempo para una última canción que nos va a presentar Quique, de un vinilo que tengo yo también en mi casa, de una banda de chicas madrileñas. Sí, un grupo que tuvimos la suerte de ver hace unos años en la Ley Seca. En la Ley Seca que hemos tocaron, comentado sí. Antes. Así es, sí, sí, sí. Y son las Lizzies, un grupo muy muy heavy madrileño, que un grupo relativamente moderno, se creó en el año 2010, eran cuatro chicas, actualmente el batería es un chico. Y vamos a poner su primer disco, que se llama Good Luck, del año 2016. Y bueno, hace tiempo que no se les oye, no se les escucha nada. Esperemos es dentro de poco. Sacaron otro disco, yo creo el segundo, y desde entonces ya han desaparecido, ¿no? Sí. Que me gusta más este primero, sí, muy guitarrero, muy heavy. Más clásico. Sí. Sí. Aquí que somos muy de etiquetas, muy de la New Way o tradicional, ¿no? El segundo disco era, sí. A ver el tercero, esperemos que dentro de poco y se muevan por ahí. Pues la canción que vamos a escuchar se llama Speed on the Road. Pues con esta canción vamos a acabar, y hay que decir que el próximo jueves es 17 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que brindar con los corazones. Hay que brindar con una Guinness, y bueno, estamos pensando aquí en hacer un especial Irlanda. Pero bueno, para eso tendréis que escuchar nuestro próximo programa para saber si al final haremos el especial Irlanda o Marcelo ha dicho, no, quiero hacer especial Irlanda, quiero hacer otra cosa. Es el que al fin y al cabo es el que manda. Exacto, sin duda. Lo dicen ellos. En la sombra. Speed on the road. Bueno, que nos escuchamos.